Esto es una carta rítmica a mis colegas musicales, raperos cristianos, raperos seculares. Esta es mi tarjeta de presentación para que puedan entender cuál es mi visión. Atención, he sido víctima de tantos comentarios, que mi rap es verdadero, que mi flow es ordinario, que mi estilo de cantar es de la era descalza y que mis instrumentales son una falsa. Ok, mi rap es raro, mi estilo es viejo, mi anillo es viejo, pero en la visión del ministerio no estoy ciego. A ver si con esta pueden entender, porque no hago lo que usted piensa que debo hacer. Yo fabrico rap redimido, un fluido libre de tóxico, creado con una misión y con un propósito, sin doble sentido, entendido y sin tiranía, pues el don es para bendecir, no para tonterías. Tranquilo, yo no pienso dejarte en ridículo, simplemente estoy presentando mi currículum. Si te moleste que no estás entendiendo, que cambie el que quiera, porque yo sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Ahora hay más de 1000 raperos, eso es bueno, el rap está creciendo. Pero mi pregunta, ¿estás entreteniendo, bendiciendo? Solo Dios y tú saben la intención de tu alma. Si te va mal en el espejo, está el culpable. Calma, calma, es que esto no se hace para ser el mayor en venta, ni para ponerle a la gente la cintura contenta. Esta es el arma del mensaje evangelístico, y nadie entrará al cielo con tu flow artístico. Y aunque a veces mi rap tiene que dar un vuelo a algún lugar del mundo con Ben-Hur o tercer cielo, sé que él prefiere estar en la calle predicando antes de ver un montón de hermanos brincando. Yo, esa visión empezó en un callejón con David, Eliezer, Alex, Vlad y Luperón, con Elton y José, Nelson, Johnny y Raúl. Y eso no se quedó metido en un baúl. Aunque algunos cambien, mi rap es la misma cosa que ministra en la calle con el sonido de Espinosa. Se equivocaron los del comentario de que prefiero el escenario más que el barrio. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Hay quienes dicen que no estoy al día porque no he hecho reggaetón ni coreografía. Es que cada quien tiene su forma de hacerlo, pero a algunos se le hace tan difícil entenderlo. Es que esto no es cuestión de hip hop o reggaetón, que si tengo estrecho o ancho mi pantalón. La cuestión es llevar el mensaje de salvación y rescates tu talento de ese vacilón. Yo sigo haciendo lo mismo porque siempre pasa lo mismo. Veo a miles y miles salir de un oscuro abismo. Que tengo que cambiar mi forma, estás equivocado. De la forma que lo hago tengo mejor resultado. El mensaje de mi rap vale más de lo que cuesta. Yo solo gano cuando opinan sabios en la encuesta. Amo la cultura rap, pero más amo la obra de ver que el hombre Dios su esperanza recobra. Yo no tengo que tirarle a nadie pa' que me respeten. Ojalá que esta canción no la malinterprete. Tranquilo, JG, que mis colegas entendieron que con testimonio me perdonan los que se ofendieron. Rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Sigo haciendo rap redimido, rap vivo, rap con sentido, rap que te penetre y que te afecta positivamente, rap transparente, rap redimido, rap para mi gente. Yo, para tener esta visión hace falta un telescopio. Mi estilo será antiguo, pero 100% propio. Stereophonics. No es lo mismo decir mirando que discipulando.